Bienvenidos a estos reportes de Churros y Palomitas para Llevar, en donde estamos reportando desde el FIC en su edición número 36. Acá yo traigo la playera de otra edición, pero bueno, ignoramos eso. Es que me gusta coleccionar playeras de festivales, pero bueno. Vamos a empezar hablando acerca de algunas de las clases magistrales que se estuvieron dando, de estas conferencias magnas. Y tuvimos una precisamente con la vestuarista Mayes C. Rubeo, espero pronunciarlo bien, seguramente no. La cual recientemente pues como que agarró más realce, más fama gracias a las nominaciones y premios televisivos, concretamente los Emmys, y precisamente ella estuvo trabajando en la serie de WandaVision, y esto precisamente pues bueno ayudó a conocer un poco más el perfil de ella, que ha estado trabajando durante mucho tiempo. Carajo, ella colaboró con Paul Verhoeven hace bastante tiempo, precisamente en Total Recall, estuvo trabajando con él en otra cinta, bueno, estuvo trabajando con distintos directores, Mel Gibson con Apocalipto, por ejemplo, y pues recientemente en películas como la de Thor Ragnarok, estuvo también en el diseño de vestuario de una película que creo que no hizo casi nada de dinero, de Avatar, precisamente de un tal James Cameron. Ese muchacho se ve que tiene futuro, esperemos que sus siguientes proyectos le funcionen mejor. Y pues bueno, la serie de WandaVision, como mencionábamos. Y la charla fue bastante amena, bastante interesante. Estuvo ahí como moderador o conductor nuestro amigo Silvestre López Portillos. Saludos, carnal. Y pues la charla se enfocó más que nada en conocer la historia, la trayectoria, el aprendizaje, lo que estuvo tomando precisamente Mayes acerca de las distintas figuras con las que estuvo trabajando, y compartió algunas cuestiones interesantes. Las van a encontrar en texto precisamente en el post en Patreon, pero pues se las platico aquí, ¿no? Y precisamente nos habla acerca de su experiencia trabajando en México, cómo literalmente pues tuvo detalles que la llevaron a buscar mejor suerte en Estados Unidos, ya que aquí ni siquiera la aceptaban en el sindicato. Entonces, si ella quería seguir laborando en esto, pues México simple y sencillamente no era el lugar. Hablaba de cómo ha estado cambiando esto también, cómo ya es más fácil para las siguientes generaciones, y es algo por lo que se ha luchado. Y también sobre las diferencias, precisamente, que fue una pregunta muy interesante por parte del público, en relación a los perfiles, porque de repente uno asocia ciertos perfiles laborales con ciertos géneros. Entonces, una vestuarista pues no tiene que ser mujer, de la misma manera que un director no tiene que ser hombre, lo cual creo que debería ser sentido común, pero a final de cuentas como que para muchos no quedaba claro ese tipo de manejos, ¿no? Entonces, pues recalca, habla de las sensibilidades y habla de que a final de cuentas pues no hay diferencia, es la sensibilidad que tiene la persona para llevar a cabo este trabajo lo que hace que tenga una calidad, un tipo de presentación, y eso es independiente del género, lo cual pues desde luego es algo que qué bueno que se nos viene recordando. Precisamente también nos estuvo dando algunos detalles, por ejemplo, sobre la cinta de Apocalipto. Mencionaba cómo al tratar de basarse en elementos más realistas sacados de los mismos códices, códices mayas, pues resulta que esto no se trasladaba bien, no funcionaba muy bien en el diseño que tenían para la película. Entonces, en el momento en el cual ella se empieza a desprender precisamente de estos detalles, de esta realidad que te aprisiona y empiezas a fantasear, es donde encontró una voz y una identidad que trasladaba de mejor manera esa realidad que se busca reflejar. O sí, la ficción para trasladar una realidad que sea más fiel a la realidad, porque la realidad real no funciona. Sí, por rebuscado que parezca, pero créanme que eso es como maneja, y precisamente lo estaba mencionando Mayes aquí, ¿no? Entonces, también nos habla acerca del trabajo en equipo, cómo diseñaba precisamente para cada uno de los personajes, cómo es algo personalizado precisamente en Apocalipto, porque no es como de que hagamos taparrabo genérico número 37 y se lo pones a todos los indígenas que vamos a tener, sino que tiene que tener una identidad que refleje el carácter de las personas. De la misma manera que uno se va a buscar una playera o un pantalón, pues te queda de manera distinta, aunque los hagan en masa, ¿no? Después de eso, tuvimos una sesión de preguntas y respuestas. Híjole, mano, entiendo que el perfil pues era un poco más juvenil. Qué bueno que se acercan a esto. Pero, híjole, todo el mundo se está enfocando en... Ay, ¿y cómo te fue con Marvel? Ay, ¿cómo estuviste trabajando precisamente con WandaVision? ¿Y cómo adaptas los trajes del cómic? Y bla, bla, bla, bla, bla. O sea, Marvel, Disney, por carajos, por amor de Dios, no es lo único que existe en el mundo. No todo es Star Wars, no todo es Marvel. Hay un mundo maravilloso de otras creaciones allá afuera que uno se está como que cerrando mucho. Pero bueno, después de este ranteo innecesario, pues muchos empezaron a enfocar en eso, precisamente como por los Emmys y por WandaVision es lo que muchos estuvieron enfocando. Dio algunas respuestas, precisamente yo creo que lo más relevante y lo más interesante es cuando hablaba acerca de cómo se adaptan elementos de vestuario que no se usan en el terreno real. Entonces ahí tenemos el caso de Ragnarok, donde por ejemplo tenemos el casco de Ela, del cual en la realidad no puede ser, o sea, tiene que ser animado, pero todo eso se tiene que modelar, todo eso se tiene que hacer, el juego de las texturas, precisamente para que los animadores, los creadores de efectos visuales, sepan cómo funcionan y cómo lo usan en la realidad para poderlos trasladar y se plasmen de una mejor manera. Entonces, pues bueno, eso fue parte de lo que estuvo mencionando. Unas frases que dejaron al final fue precisamente mensaje a los jóvenes, en el cual Maya nos recuerda que cuál es la función del arte. De hecho, esto surgió por una pregunta que le hicieron en el público, y uno como artista, ¿qué es lo que debe de hacer? Y ella dejó un mensaje bastante interesante, que el arte es nuestra obligación, el conocerlo, el asimilarlo, el hacerlo propio y, al final de cuentas, el compartirlo con los demás. Entonces, fue parte de lo que estuvimos viendo con ella en este masterclass. Estuvo interesante y estaremos comentando sobre otro masterclass y las películas que vimos el día de ayer, que van a poder ver este domingo y en el transcurso de la semana, lunes y martes, algunas funciones. Lo mencionaremos al final de cada video si están aquí en Guadalajara. Y bueno, esto fue una entrega de churros y palomitas para llevar, reportando desde el FIC en su edición número 36.